Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, ya estamos al aire. Qué buena onda, estamos en Woodstock Blues. Estamos en Woodstock Blues. Qué bestia, qué gusto, bastantes invitados acá. Qué buena onda, tenemos bastante gente que está acá visitándonos en Woodstock Blues. Vamos a tener a una poeta, vamos a tener músicos invitados. Qué chévere, qué gusto estar acá. No se olviden, Woodstock Blues, todos los jueves y viernes, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Nos pueden escuchar también por la www.casadelacultura.gob.es. Soy Pato Recalde, su servidor. No se olviden, todos los jueves y viernes estamos al aire. Y por supuesto, en el control de sonido siempre, nuestro hermano Blue Rock and Roll, pues Andrés Viracocha. Que vive el blues, que vive el rock and roll. Y bueno, seguimos acá. Qué buena onda, por acá le vemos también a la Claudia Duque, otra bienvenida al programa. Está por lanzar su cuarto poemario también. Tenemos grandes amigos por acá también. Está el Pato Guerrero, cantante, bajista también de esta gran banda, Los Diablos de Cantuña. Estamos con Naomi también, grandes amigos de acá, como escuchan la guitarra. Vamos a arrancar con algo, no se olviden, Woodstock Blues. Arrancamos con algo de John Mayall and the Blues Breakers. Disfrutemos, Woodstock Blues, arranco. Bueno, seguimos con Woodstock Blues y con grandes invitados. Qué buena onda, tenemos a una gran amiga, Naomi Álvarez Silva, una bailarina de flamenco, artista plástica, cantante, percusionista, gestora cultural. Ahora está promocionando el evento tributo a Paco de Lucía. Qué buena onda, qué chévere estar con ellos también acá. Tenemos un gran artista, nos visita desde el hermano país de Venezuela, un gran amigo, gran guitarrista, Pablo Narval, músico venezolano, así que no se olviden, la gente que quiera contratarlo, ya vamos a hablar con él también unos segunditos. Es un guitarrista y bueno, hace bastante fusión también, arreglista, compositor. Bueno, menos bla bla, bienvenida Naomi. Hola, ¿qué tal, Pato? Bueno, es un placer para mí estar aquí, gustosa de estar en tu programa, hablarte un poco de la cultura, un poco del arte, de lo que se está moviendo como gestora cultural y productora de eventos, ¿no? Es importante que la gente tenga conocimiento de lo que es el flamenco, la guitarra clásica y nada, pues ahí a ver qué nos sale, qué resulta de todo el llamado al público. Qué buena onda, Naomi. ¿Tú qué tiempo estás ya bailando también flamenco, Naomi? Bueno, yo tengo experiencia desde los 13 años como bailarina y maestra de baile. También eres maestra, ¿eh? Sí. Entonces, para mí... Y también vienes desarrollando el arte plástico. Así es. Sí, también soy en la península de Santa Elena, soy maestra de artes plásticas y también de danza. Saludos en la península de Santa Elena, un gran amigo, gran guitarrista como es La Tota. La Tota. Donde estuvimos justo hace unos días atrás, estuvimos haciendo blues en Montañita. Él también estuvo en un evento que hicimos en enero, allá también. Saludos al Café Hostal Ayangue, mi gran hermano amigo también, el Micha, que seguro le debes, sí, le debes ubicar. Y bueno, ¿qué se viene? Estás promocionando un evento, ¿eh? Sí, ahorita se viene el tributo a Paco de Lucía, en donde tenemos una muestra de danza flamenco con guitarra clásica y, bueno, y también música venezolana. ¿Y tú vas a participar también? Sí, como bailarina. Ah, sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y dónde se va a dar este evento? Bueno, este evento está puesto para grandes hoteles de aquí, que bueno, ahorita no puedo mencionarlos por razones de patrocinio, pero bueno, estaremos aquí... dentro de la Casa de la Cultura estaremos también en... ¿Cuándo están aquí en la Casa de la Cultura? Tenemos predispuesto para las fechas de noviembre. ¿Noviembre? ¿Tienes noviembre, tal vez alguna, sí, fecha ya? Podría hacerse del 23 hasta el 27, serían unas fechas para cuadrar. O sea, van a tener una fusión de un gran artista venezolano como es este gran amigo, hermano, Pablo. Marvel. Y contigo, también haciendo danza. Qué así chévere, es, qué bonito, sí. Qué bonito este espectáculo. Esto se va a venir en noviembre en la Casa de la Cultura y en algunos hoteles. Así es, sí, chévere. Saludos también a Cristian Cantuña, que nos está escuchando. Un abrazo enorme, el gran baterista de los Diablos de Cantuña. Pablo, bienvenido. Todos los que están escuchando, este gran amigo Pablo Narval. Buenos días, Pablo Narval, bueno, músico venezolano. Vengo desde Venezuela viajando, Colombia, Ecuador, Perú, tocando la guitarra, flamenca, fusión. Gracias a Pato por la invitación. Y aquí promoviendo este evento de Paco Lucía, los hoteles interesados en ofrecer una noche española, en ofrecer un evento mágico de fusión flamenco, a la orden estamos para con un show espectacular, una noche inolvidable, una noche de copas, velas, con Naomi Álvarez. Naomi y Pablo Narval, qué buenísimo, esto va a estar súper chévere, esta conjugación, esta fusión de, bueno, con esta gran bailarina ecuatoriana y este gran amigo, también gran guitarrista venezolano. Ahora que estás haciendo la guitarra, tendremos el gusto de unos 12 minutos de escucharte algo interesante que seguro lo vas a hacer. Thank you. ahí estamos escuchando a este gran amigo, así que no pueden perderse este gran evento que se va a dar en noviembre en algunos lugares de nuestra capital. Están ahí, ya saben, invitados todos los hoteles. Esto es un evento muy chévere, ya saben, una gran artista ecuatoriana, bailarina de flamenco y un gran guitarrista, por supuesto, que hace fusión desde Venezuela. Así que es imperdible, todo noviembre Quito va a tener el gusto enorme de disfrutar de estos grandes artistas. Naomi, ¿qué quieres decirles al público? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden buscar también, Paulín? Bueno, me pueden localizar por Facebook como Nao Desiree Álvarez Silva. Estoy abierta a las órdenes, en los contactos también, en el número 0995-496380, al señor Pablo Marval también, y bueno, dispuestos y abiertos para todas las personas que quieran hacer cultura. Estamos promoviendo bandas también. A nivel de la juventud, en niños, hacemos trabajo con personas con discapacidad en el desarrollo del arte para ellas. Entonces sería un gusto de que nos contacten y que les interese, bueno, estos proyectos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Pato, y agradecido para contacto con la agrupación Nao Pao. 0995-496380. Vamos de nuevo ahí, Paulín. 0995-496380. Así que ya saben, ¿eh? Sí. Toda la gente que quiera disfrutar de un buen arte, una fusión ecuatoriana venezolana haciendo flamenco y con una bailarina como es Naomi, pues esto va a estar espectacular. Pablo, tu trayectoria, ¿qué tiempo vienes haciendo esto? Yo, bueno, desde hace 15 años vengo dando conciertos de guitarra en Venezuela. En los principios estudiaba 8 a 12 horas diarias la guitarra y empecé a dar recitales por toda la Venezuela, hasta que con mi fundación empecé a traer maestros y los maestros me dijeron... ¿Cómo se llama tu fundación, Fundación Pablo? Seis Cuerdas. La página web es fundacionseiscuerdas.com, la puedes encontrar por Facebook. Fundacionseiscuerdas.com, ¿no? www.fundacionseiscuerdas.com. Así que ya saben, también pueden acercarse también a esa página web. Ahí están los eventos que hemos realizado en el Ecuador. Y le estuvo ahorita actualmente con Nao Pao, promocionando esta fusión flamenco de latinoamericana. Qué lindo. Bueno, ahí haciendo arte, ¿no? Y estuviste también en Perú, Claro, en Perú estuve tocando 3 meses y compartí con escenario con varios artistas de allá de Perú, hasta que me vine nuevamente al Ecuador a establecer un poco más aquí. Me gustó mucho la costa del Ecuador y me enamoré, pero... Ya sabes, acá también tenemos hermosas ecuatorianas, como está aquí Naomi, como le ves también a Claudia. Qué lindo, esas aquí también tenemos hermosas mujeres. ¿Disfrutaste el Perú? Claro, en Perú, bueno, solamente estuve por Lima y Trujillo. Y pasaste por Huanchaco, seguro. Claro, pero exacto, en la vía del desierto, ¿no? Porque la parte que fue más que todo el norte de Perú que conocí hacia Lima. Pero conozco muy más lindo, Ecuador. Muy lindo también el hermano país del Perú, Cusco, claro. Huanchaco, Máncora. Bueno, tiene tantos lugares tan hermosos el hermano vecino país del Perú. Bueno, háganle la cordial invitación a todo el público que seguro les va a ver disfrutar de este gran arte de ustedes. Bueno, Nao Pao les invita de todo corazón a que degusten de buena música española, a que degusten de un evento que no olvidarán, y pues a meterle ganas a todo y asistan, ¿no? A todos los llamamientos de la cultura, que es importante tenerlos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, a los artistas que siempre estamos dando la cara para que mejoren nuestra vida cultural. ¿Qué le dices tú a los muchachitos que recién se están involucrando en el arte, gestores culturales, que quieren meterse e involucrarse en el arte? Te hablo de muchachitos de 10, 15, 16 años. Bueno, que sigan adelante. A veces tenemos parámetros sociales, ¿no?, en donde se les impide o se les trunca ciertas profesiones a nuestros jóvenes, pero no se dejen, sigan adelante, que hay pruebas como nosotros, que se cruzan fronteras, se cruzan países y nada es imposible. Muchas gracias, Pato, es un placer estar aquí y siempre... No, ya sabes, siempre está abierto este Woodstock Blues, desde el micrófono abierto, la voz del arte, la voz de las culturas, acompañado siempre de blues y rock and roll, y siempre, bueno, también has tenido bastante reggae, bastantes fusiones, un gusto enorme. No sé, ¿qué quieres decirles tú, Pablo, la despedida a todos los amigos que te escuchan? Bueno, muchas gracias a los amigos por sintonizar aquí en la radio con Pato, y bueno, y por la invitación a Pato, por su espacio divino aquí en esta radio difusora, y espero disfruten nuestro evento con Nao Pao por Quito, a la orden siempre. Bueno, ya saben, pueden ver esto, este gran arte. Vamos a estar en noviembre con estos grandes amigos disfrutando de todo esto, que va a ser muy chévere. Vamos con un tema, también vamos a disfrutar de otro tema. Les agradecemos mucho también a Pablo y por supuesto a Naomi la visita. Este es su programa, y saben, cuando quieran, pues bienvenidos. Vamos a seguir con Good Stop Blues y vamos a seguir con otros invitados. Le tenemos a la Claudia y tenemos también al Pato Guerrero, cantante y bajista de esta gran banda, los Diablos de Cantuño. Goodness gracious, Lord God, say look at that. Super Mechadi until the Keith Smith, you say so. And keep your talk like sing the song until the alright. I tell ya, you're banging on the ground. The bits of paper littering all around. I beg you, pick them up and down there. And keep your son a little way down. Can you keep a secret? Tell ya, can you keep it in your mind? That can you keep a secret? Can you keep it in your mind, as I would say? And don't you laugh, and don't you talk, and don't you skylark. Gotcha. Good guys, you got to keep it in your mind. And swing your dongle line or to the son of the Reverend Judge Roy McBean. So never catch him soon beyond the scene. Right down even I would say. And see the border. And to the good guys, sit on the track, and I would tell you. And them I got to tell you. Singing on the track. You got to pick them. You got to pick them up and show them on wings, I will say. Hola, soy Pato Jarre Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Good Stop Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Good Stop Blues. Y bueno, y justo les veo, se están despidiendo Naomi también, está Naomi, Naomi y bueno, Paulín también, que se van despidiendo. Pues un gustazo enorme haberlos, creo que aquí han estado acá en este su programa Good Stop Blues. Tenemos otros invitados acá también, tenemos a la Claudia, Claudia, qué buenísimo, le tenemos por aquí a Claudita. Claudita Duque, también una, que está ya por sacar su cuarto poemario. Bienvenida, Claudia. Buenas, ¿cómo estás, Pato? Gracias por esta invitación. Ah, qué lindo. Pático, a ver, mi nombre artístico es Claudia Duque, es mi seudónimo. Lo tengo así porque escribo poesía erótica. Pero okay, mi nombre de nacimiento es Claudia Esteves. Claudia Esteves, y por supuesto el nombre, el seudónimo, ¿no? En el arte tú te llamas así, ¿no? Que Claudia, sí. Duque. Patito está leyendo y está justo mirando también todos los detalles de Claudia. Pato Guerrero, cantante. Bienvenido, hermosos, Patito. Hermosos. Bienvenido, Pato. Claudia. Muchas gracias, Pato, por la invitación. Realmente es un honor aquí como Diablos de Cantuña, representando a la banda, y estar el día de hoy por aquí. Y con tremendos invitados que has tenido el día de hoy, ¿no? Hermosos poemas, Claudia. Gracias, compañero. Claudita, ¿qué tiempo vienes haciendo tu día poesía? Bueno, yo nací poeta. El primer concurso de poesía lo gané a los 12 años y he publicado 3 poemarios, una decena de antologías poéticas, unas 6 de ellas son internacionales, mexicanas, colombianas, peruanas. Todos mis libros han sido publicados por concurso. Nunca he publicado con mis recursos económicos. Este viene siendo ya el cuarto poemario. Ya era también hora de sacarlo. De sacar el número cuarto. Sí. El primero es Palabras sin fronteras. ¿Cómo te fue en ese, Claudita? Bellísimo, estuvo lindo ese poemario. Justamente está en la biblioteca del Mundial en México. Ese poemario está ya... Ya algún día cuando muera alguien dirá, ay, una poeta ecuatoriana. Ah, qué chévere, estás ahí sembrando, estás sembrando ya en el hermano país de México, está tu poesía puesta ahí. Está ya en la Biblioteca Mundial. Amarillo, azul y rojo, ¿no? Sí. Amarillo, azul y rojo de Ecuador. Pues soy de frontera, soy de Tulcán, mi madre es colombiana de Ipiales, soy ciudadana del mundo. Qué lindo. Creo en las puertas abiertas, en el corazón abierto para estar caminando por todas partes. No creo como poeta que deberían existir fronteras para los seres humanos, sí para los productos, sí para algunas cosas económicas, pero no para los seres humanos. Creo en la gran Colombia, sobre todo el corazón, y tal vez es por ese resultado de frontera. Qué lindo, qué lindo. El segundo poemario que hiciste fue Tú en mi noche. Ese poemario de Tú en mi noche lo publicó una ONG, una organización, Alas al Viento, para conseguir recursos para unos niños de la calle. Y bueno, dejemos hablar un poquito de eso. ¿Qué les parece si les leo uno de los poemas? ¿Qué te parece, Pat? Sería buenísimo, nos encantaría. Todos aquí estamos disfrutando estos grandes artistas que nos han visitado en Woodstock Blues. Dale, este poema, ¿te pareces a él? Fue el poema que ganó el concurso de Alas al Viento que publicó la Universidad ESPE. Es de mi último poemario. Es decir, por decir algo, es uno de los consentidos, porque por este poema fue que se ganó el concurso. Ah, qué lindo. ¿Te pareces eso fue, a él? Eso fue en Quito. Aquí en Quito. Este ya fue cuando estaba viviendo aquí en Quito. ¿Te pareces a él? Te pareces a él cuando te miro, su sonrisa de niño triste, su aurora sobre mi alma. Te desvaneces en el jugo del vino, en la chimenea ardiendo, en la agonía de mi dulzura, añorando tiempos antiguos con las angustias de mis tristezas como la muerte misma de una ola. Te pareces a él cuando me tocas, con sus dedos de durazno, con la rigidez de su espada, navegando entre palabras ya escritas, entre música te desvaneces, como el torbellino de mis tristezas. Te pareces a él cuando te toco, porque me perteneces, porque me siento a salvo. Solitaria mi esperanza te absorbe, se niega a perderte, como la muerte misma de una ola. Te pareces a él cuando te abrazas a mis sueños y no me sueltas nunca. Qué bonito, Claudia. ¿Eso llega a alguien? ¿Era tuyo? ¿Pasó? Por lo general, a veces lo que escribes, de pronto a veces también lo que uno hace en música, también tiene algo que le reflejó, ¿no? Sí, te cuento que en los últimos tres poemarios que he escrito, todos son un anhelo, algo perfecto que no ha llegado, algo ideal que no está en mi vida, algo que quisiera que estuviera en ella. Entonces es como escribirle al sueño, a lo ideal, a lo perfecto. Y escribirle al hombre. Ustedes nos han escrito tanto tiempo, ya es hora de que nosotras también le podamos escribir a ustedes, que son lo más bello que ha hecho dices, el planeta. Robert, ¿qué dices? Aquí Pato se ríe también. No, encantado que escriba al género como tal en general, ¿no? Porque igual le llega a todo el mundo, ¿no? Pero qué bonito. Una cosa, Claudita, estos son vivencias también tuyas, ¿eh? ¿O no? ¿O son ideales, sueños? Bueno, yo escribo por inspiración. Tenemos muchos tipos de poesía. Tengo varios compañeros. El compañero Saavedra, por ejemplo, me contaba que él se siente a escribir 3 horas diarias como un trabajo, como un deber, como y puede lograr inspiración y construir así. Yo estoy cogida en el bus y me toca buscar un esfero, un papel, la mano, una servilleta, o se fue el poema. Yo estoy a la 1 o 2 de la mañana, me despierto y el poema está en el corazón y tengo que escribirlo. Y escribo sencillo, humilde, con palabra clara y transparente, pero es de inspiración completamente. De hecho, por eso no he publicado todavía el cuarto poemario, porque yo ya siento que tengo los poemas para el libro, pero no tengo el título. El día que esté parada por ahí sentada hablando de pronto contigo, Pato, me sale el título del libro y digo, ¡oh! se escribió el libro y sé que ya no tengo sino que hacer comenzar el proceso de publicación, porque el ahorita título solo es lo último es, de solo libro, falta el título, ¿no? Mira, y llega ya solo el poemario, llega solo está al corazón, listo, ¿sí? Solo falta el título de esto, por supuesto, y seguro vas a darlo acá, segurísimo va a ser la bienvenida a toda la gente que seguro va a ir a ese evento, que será el cuarto poemario, por supuesto. Sí, acá vendré, Pato, agradecerte por esta invitación a este programa radial tan reconocido culturalmente en nuestro medio y agradecerte por esta no, pues propuesta. Vamos a seguir, por supuesto, ahorita estamos conversando también, justo Andrés Viracocha nos dice que va a salir por ahí algo bien chévere de Los Diablos de Cantuña. Disfruta esto, es la gran banda Los Diablos de Cantuña. This woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he's gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what it's all about, but you know I'm him, everybody knows I'm him. Well, I'm the hoochie-coochie man, everybody knows I'm him. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got a China kangaroo, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand, then the world wanna know the hoochie coochie man, but you know I'm him. Everybody knows I'm him. Well, I'm the hoochie coochie man. Everybody knows I'm him. $7 million. Don't you mess with me, but you know I'm him. Everybody knows I'm him. Well, I'm the hoochie coochie man. Everybody knows I'm him. Qué lindo escuchar este gran tema de Los Diablos de Cantuña. Saludos al Cristian Cantuña también que nos está escuchando, a la empresa donde, bueno, es el propietario de la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Megacom. Un abrazo bien grande a toda la gente que se escucha Woodstock Blues, al Aníbal y todo ese personal que siempre se van a estar escuchando este su programa. A Giovanni Espinosa, ¿no? Giovanni Espinosa, este gran guitarrista también de los Diablos de Cantuña. Al Rick Nelson, al Andrés Pérez, grandes hermanos. Y aquí le tenemos, por supuesto, al Pato Guerrero. Cuéntanos un poquito cómo está la banda, que se viene una presentación, me decías, Patín. Muchas gracias, Pato. Sí, justamente la visita de hoy, expresamente aprovechándola, es para difundir el evento que tenemos el día de hoy. Hoy en la noche, a partir de las 9 de la noche, estaremos tocando en el Garage Live Music. El Garage está ubicado diagonal a la Plaza de las Américas, más o menos, un poquito bajando por la República, es la Plaza Mayor. Es la Avenida República, 3001, y Mañosca. Sí. Ahí vamos a tocar, es un gran escenario, realmente hemos llegado hasta allí después de toda esta trayectoria en este año, justamente agradeciéndote también a ti, Pato, por haber sido parte de la banda de los Diablos de Cantuña todo este tiempo que hemos estado. Era un gusto enorme compartir con ustedes, mis hermanos blues. Claro, se vienen nuevas cosas también, por ahí estaremos en diferentes sitios y todo, y te estaremos avisando, pero sí, justamente hoy hacemos la invitación a toda la gente para que pueda asistir al Garage Live Music. ¿A qué hora comienza, Patito? Comienza las 9 de la noche, 21 horas. Sí, hay un cover y básicamente el cover es de $10. Pero, ¿sí? O sea, $10 muy económico para ver a una gran banda como los Diablos de Cantuña, que van a interpretar bastante blues. Sí, vamos con una hora y cuarto de repertorio, entonces vamos a estar haciendo que la gente disfrute justamente, esa es. Sí, y bueno, aprovechando también, Pato, la visita acá, es lanzar ya oficialmente nuestra página web. www.diablosdecantuña.com esa página lo estuve. Repítelo, por favor, Pablo Patín. www.diablosdecantuña.com Sí, así que ya saben, pueden acercarse a la página web de esta gran banda, Amarillo, Azul y Rojo del Ecuador, a la www.diablosdecantuña.com. Así que ahí van a ver toda la información, las fotos, la trayectoria de la banda, por supuesto música y todo lo que se refiere a esta gran banda Amarillo, Azul y Rojo de nuestro país. Qué buena onda, seguimos acá. ¿Qué tal si mezclamos un poquito de blues con otra poesía de Claudia, por favor? Encantado. Bueno, este es de mi segundo poemario. Tú en mi noche fue un libro que se lanzó, es hecho completamente papel reciclable, es hecho por una fundación que quería apoyar a los niños de la calle, y se lanzó este poemario justamente para recoger con la venta el apoyo para los niños. Yo creo que tengo 3 de estos libros, se agotaron completamente, no tengo ni para mí. Son uno de los poemarios que más he amado cuando lo he hecho, porque cada detalle, hasta el papel reciclable, fue tomado en cuenta para su elaboración. Tú en mi noche. Acaece en noches oscuras que al mirar las estrellas llegan a mí remembranzas. Viendo imágenes aparece entonces tu cuarto pálido, ensombrecido por la noche, bañado en amapolas. La luz tenue de una lámpara le da un color distante a tu cama, como si fuera un atrio inmaculado. La noche casi lo rosa con extravíos. Tú ahí, solo, mirándome. Entonces la habitación ya no es un espacio. Tú estás llenándolo todo, sobrecogiéndome, acercándome a la estancia y mirando al otro extremo, en la puerta inmensa restablezco mi tamaño y el gran armario parece iglesia con ventanas profanas, de estupor casi religioso, tomando los destellos de la noche y creando una forma nueva, totalmente inalterable. Entonces, sobre la cornisa aparecen gotas de luz y ellas rozan tu rostro y me dejan ver tus ojos de gato. Sobre tus cejas profundas y en el instante mismo de las caricias, parece tu cuerpo serpiente ondulada que toma y devora todo lo que le rodea, envolviéndome con besos embriagantes, convirtiendo mi existencia en luna llena solo por tu presencia. Despierto de mi letargo, congela mi espacio un lucero fugaz y siento que al ver estas estrellas, tu presencia indómita me está tomando y sus destellos solo me hacen amarte nuevamente. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Del alma, ¿no? Del corazón sale eso. Inspiración, sentir. Pareciera que uno estuviera enamorado, pero es todo ese amor que estoy esperando que llegue, que espero que toque mi alma y mi vida. Te va a llegar, ¿no? Eso es segurísimo. Una linda persona como tú, por supuesto, te va a llegar, Claudita. Claudia Esteves, el nombre. Claudia Duque, el seudónimo, como te conocen las letras, ¿no? Vamos con otro tema, nos dice Andrés. Vamos a disfrutar un poquito más de blues, de rock and roll. Todavía tenemos tiempo con estos grandes amigos. Está el Pato Guerrero de los Diablos de Cantuña. Tenemos a Claudia Duque, el seudónimo artístico. Así que vamos a seguir con esto. Y bueno, seguimos acá disfrutando de buena música. Y estaba este gran tema de Wilson Pinkett, Mustang Sally, recuerdo también. ¿Recuerdas los Moblus? Estuvieron por acá en Claro, Quito. Grandes amigos, ellos son de Santa Fe, estuvieron en el Quito Blues de este año. Con ellos también compartimos muchas veces de escenario, como se quedó una semana más y hicimos este gran tema. Bueno, este tema le hizo bastante gente, ¿no? Le hizo Wilson Pinkett, le hizo también Buddy Guy, le hizo James Brown, también le hizo este tema. Infinidad de gente. Patito, cuéntanos un poquito más cómo están los Diablos, qué tienen para ahora, qué van a presentar ahora en el Garage. Bueno, justamente el repertorio del Garage ha variado entre blues y rock and roll, como siempre un show con bastante ánimo, pero una de las cosas que estamos promoviendo ahora justamente es el tema de Amores Incompletos, que es el último tema grabado por la banda. Es una interpretación de Álvaro Enríquez, es la La composición, sí, y bueno, la interpretación de Los Diablos de Cantuña está ya sonando al aire en las diferentes radios, y gracias por la apertura para que comience a sonar también aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y tenemos una sorpresa, Patito, y toda la gente de Los Diablos de Cantuña que nos escucha. Vamos a soltar este tema, Amores Incompletos, gracias a nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha, y vamos a seguir también con Claudio, los minutitos que nos quedan. Esto es Amores Incompletos, un cover de la gran banda, los tres de Chile, acá con la gran banda ecuatoriana, Los Diablos de Cantuña. qué gran tema, Patito. Qué gran tema, Pato Guerrero, voz y bajo en esta gran banda, Los Diablos de Cantuña. Nuevamente saludos al Cristian Cantuña en la batería, al Giovanni Espinosa en la guitarra rítmica, el Andrés Pérez en la guitarra que solea, bueno, Rick Nelson también, que siempre les acompaña también, el Pato Guerrero. Oye, qué bonito tema, ¿eh? Chévere. ¿Y la voz? Que te ha gustado. Sí, realmente lo hemos trabajado, lo estamos difundiendo ahora. Y bueno, se vienen también nuevos proyectos, nuevas canciones. Estamos trabajando en eso. Pero el Amores Incompletos realmente es para darle promoción en toda esta época. Podrán escucharlo en vivo el día de hoy en el Garage Live Music. ¿Sí? No se olviden, eso está en la Plaza Mayor, ¿no? Plaza Mayor está ahí justo en las Naciones Unidas y América, Plaza Mayor. Exacto, ¿ah? República y América, un poquito hacia abajo de la Plaza de las Américas. El bar se llama Garage. Garage Live Music. Así que no se olviden, la gente que quiera disfrutar de una buena música, amarillo, azul y rojo, buen blues, buen rock and roll, creaciones de la banda y por supuesto uno que otro cover, pues vengan a disfrutar, no se olviden, hoy en el Garage. Seguimos acá también con la Claudia, qué chévere estar compartiendo también con Claudia, una poeta, bueno, la mayoría de su trabajo es la poesía erótica, como escucharon un poquito, este gran trabajo nos tiene otro poema. Bueno, este poema fue publicado en las memorias del octavo recital internacional de poesía desde el sur, en Colombia. Estoy viendo ahorita tres poemas, pero vamos a escoger uno que me parece muy hermoso, Alas al Viento. Te cuento que estos poemas son románticos, no son eróticos. De pronto más bien me gustaría que tú leyeras uno de los poemas eróticos. Que te puedo... No, yo más bien creo que tú le haces, yo les voy a aplaudir esos besos. Tú le haces ese y lo vuelves a hacer. Esa es la razón del seudónimo. Mis libros siempre están... Para que no sepan quién eres. Bueno, la idea es que es mi parte interior, mi parte más humana, más yo cuando escribo, y me gusta pensar que no lo puede tocar todo el mundo, lo puede ver, leer y sentir, pero que algo queda dentro de mí, algo se puede guardar, y lo hago con el nombre, porque cuando lees mis poemas puedes decir exactamente cómo soy yo, puedes entenderme perfectamente. Refleja muchísimo tu interioridad. Este se llama Alas al Viento. Reconoceré tu aurora en la agonía de mi tristeza. Renaceré en tus besos, cansados de esperarme. Reconoceré tus lirios en la tumba de mi pasado errante, en el viento de tus alas, en los ojos de mi universo. Reconoceré el abrazo de tu llegada, en la dulzura de terciopelo húmedo de tu mirada, en la seda fucsia de tus labios, en el temblor de mi existencia. Como el fulgor de una vela carmesí moveré tu espacio, suave y lentamente, hasta enseñarte a amarme. Y en el esfuerzo me abandonaré a ti, al castigo de tu indiferencia, a la secreta obsesión de tus anhelos. Me encadenaré a tu dorso, condenada. Caminaré en silencio, y en silencio le diré a los ángeles cuánto te esperé. Reconoceré ese instante infinito y en él me fundiré en ti, para abandonarte nunca, para tocarte siempre, para dejar de soñarte al fin, como cuando no te conocía, como cuando no existías. Qué lindo, realmente qué chévere, ¿no? Son cosas que sientes tú, ¿no? Qué bonito. Una gran artista ecuatoriana, como tú dices, sin fronteras, ¿no? Una alma del mundo. Sí, en algunos poemarios internacionales me han puesto inclusive como colombiana y pialeña, por lo que siempre he estado en frontera. Es increíble, pero bueno, es de todas maneras un honor, ¿no?, estar publicada en poemarios, en recopilaciones internacionales en otros países. Qué bonito, sí. ¿No? Y es lo lindo también dejar bien puesto el nombre ecuatoriano en otros países donde haces diferente género artístico, ¿no? Hazle otra vez la cordial invitación, Patito, para ahora en el Garage. Sí, pues gracias a toda la gente que escucha este tremendo programa de radio, toda la gente que está metida en cultura y que sigue la música blues y rock and roll, les esperamos esta noche, hoy a las 21 horas, en el Garage Live Music. Está en la Avenida República, 3001 y Mañosca, es en la Plaza Mayor, diagonal a la Plaza de las Américas. El cover es de $10, los esperamos, va a haber un tremendo show. Y les invitamos a visitarnos en nuestra página web, www.diablosdecantuña.com, seguirnos en Facebook y seguir todos los eventos que vamos a tener en los próximos días y meses. Así que ya saben, la gente que quiera saber un poquito más de los Diablos de Cantuña, pueden acercarse a www.diablosdecantuña.com. Así que bienvenidos también a toda la gente que quiera ver todo lo que pasa con esta gran banda Amarillo, Azul y Rojo, los Diablos de Cantuña de Ecuador. Un saludo enorme también a la Pili Muñoz, que estuvo la otra vez visitándonos también acá en este su programa Woodstock Blues, a Morgana Blues también de Argentina, que ellas nos escuchan, y bueno, siempre a Liliana Recalde, que siempre nos pasa escuchando desde el hermano país de Argentina. Un abrazo enorme a todos los países que escuchan y disfrutan de este su programa Woodstock Blues. Vamos con un tema, nos dice Andrés Viracocha, antes de terminar el programa, con otro poema también debe ser de Claudia. If you don't love that woman, just tell her so. If you need more love than she can give, let her know. And if you feel that you love her, but your love becomes routine. Well, you're lying and you're cheating. All the love you've been keeping, Lord, it ain't the thing. No, it ain't the thing. Y seguimos acá disfrutando de poesía, de blues, de rock and roll en este su programa Woodstock Blues. Claudia, no se olviden que va a haber un evento el 4, ya vamos a soplarle después de un momentito. También van a estar los Diablos de Cantuña, va a estar Blues Project Rolling y bueno, bastantes bandas ahí que vamos a disfrutar de un gran evento. Ya les vamos a comentar, seguro Claudia vendrá en los próximos días para informarnos un poco más de este gran evento. Claudia, ya casi terminando el programa, nos tienes una poesía, Bueno, este fue más la primera vez que lo leo. Cogí uno al azar para que no digan que solamente tengo consentidos. Este poema se llama Tu Olor. Pasó tu olor sobre mi almohada y se quedó prendido en mi alma. Recordé el sonar de tu aliento, tu tacto cálido sobre mi vientre. Volteé la cabeza tratando de no dejar huir tu olor. Quería recordar tu mirada perdida en la mía. Suspiré profundo, para saborear la última gota de olor en mis recuerdos, para sentir el peso de tu cuerpo sobre mis montañas. Acaricié tu cuello, apreté con mis manos tu cabello, metí tu olor en un rincón de mi alma, para no olvidar tu palidez, el silencio embragante de tu ser, la desnudez de tu sonrisa, el millón de libélulas en mi estómago. Tu ausencia, errante en mi vida, se adormece como la aurora. ¿Cuánto te extraño? Cuando eras mío, cuando mi única razón de ser eras tú. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Claudia. Acá escuchándote con el Pato que te está tomando fotos y todos analizando. Esto lindo que escribes, ¿eh? Y como tú mismo lo mencionas, ¿eh? Tú te sientas en un bus, estás sentada en un parque caminando, pues se te viene la inspiración, ¿no? Y fluye como salen estas obras, estos poemas tuyos. Así que se viene también el cuarto poemario. Solo esperamos que salga el título, ¿no? A los diablos será. A los diablos, puede ser, ¿eh? Puede ser un nombre interesante para el poemario. A los diablos, suena, ¿eh? Suena, no está tan mal ese nombre para el cuarto poemario de Claudia. Ya en la despedida, Patito, cuéntanos un poquito y ya como despidiéndonos este gran músico, bajista, cantante de los diablos de Cantuña. Pues sí, gracias Pato por la invitación. Un honor realmente estar aquí con Claudia compartiendo esta cabina de radio, ¿sí? Y realmente invitarles a todos que nos sigan, sigan todos los eventos que vamos a tener por ahí en diciembre, seguramente, según la invitación que también se tiene por allí con Claudia, podremos estar contribuyendo en base a lo que se puede ir conversando, ¿sí? Y esperamos que sigan viniendo nuevas cosas. Para que no se olviden, hoy en el garage están los diablos de Cantuña, eso va a estar imperdible, no se olviden. ¿A qué hora comienza, Pato? 9 de la noche. 9 de la noche, vamos a estar ahí todas las personas escuchando y disfrutando de esta gran banda. Claudia, en la despedida, qué gusto antes que nada, qué gusto tenerte, ya sabes, este es el micrófono abierto al arte, a las culturas, así que siempre estás bienvenida. Claudita, en la despedida. Pático, el evento que tú comentabas del 4, no soy organizadora, solamente participo y apoyo, te traeré aquí a los organizadores, son compañeros que quieren hacer un evento abierto, esperamos unas 3.000 a 5.000 personas en ese día, algo muy hermoso, gracias por su colaboración y su apoyo inmediato, que es lo que hace que nosotros podamos tener cultura. Los diablos es $1,000,000 y los Blues Project $1,000,000, no, una bromita. Así que... Y se lo merecen y más, realmente qué calidad tan increíble, qué honor, qué gusto estar contigo en esta mesa, Pato, qué gusto estar contigo, compañero, está divina la música, ha sido una hermosísima mañana de esas que te rompen el alma y te llenan de inspiración para seguir adelante en la parte cultural. Sí. Esperamos también ser apoyo en algunas otras áreas que podamos serlo. Y tú ya estás invitada, por supuesto, a la cuarta muestra de poesía blues, que tú sabes que soy el productor del Quito Blues, y siempre ya estamos en este sello que viene en la cuarta muestra de poesía blues, que algún rato hablamos de otros micrófonos contigo. Sí, sí. Por supuesto, serás otra de las grandes invitadas. Nada más que agradecerles a todos ustedes, no se olviden, vamos a escucharnos mañana a las 11:30 a 12:30 de la tarde. Soy Pato Recalde, no se olviden escucharnos por la www.casalacultura.gov y también por la radio de la Casa de la Cultura. En el control de sonido, nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. Millón de gracias, nos escuchamos mañana. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!